Lo que estamos escuchando forma parte del álbum más reciente de 2008 del guitarrista norteamericano Earl Clark. Muy bonito disco, sí señor. Earl Clark, una gran estrella. 55 años los que tiene este guitarrista que es fácil encontrarlo en álbumes como Collaboration, el que defendió hace muchos años ya, mucho tiempo, junto a George Benson. Él, eso sí, como casi siempre, con la guitarra acústica. De Detroit, de la música de Eric Clapton. Después, si hay tiempo, volveremos a ese nuevo disco, al ritmo de Gene Barkett, con su Secret Passion. Pasión secreta. La segunda de las canciones de esta entrega se llama Starlight Strut y solo suena para Andalucía, en el país de los sueños. música del saxofonista profesional, músico de estudio Jim Barquet, Secret Passion, Pasión Secreta, un álbum de 2007. At any gambling casino, from Monte Carlo to Reno, they tell you that a beginner comes out a winner. Danger. Beginner fishing for flounder will catch a 17-pounder. That's what I always heard and thought absurd, but now I believe every beginner's luck. The first time that I'm in love with you. Gosh, I'm lucky, I've got beginner's luck. There never was such a smile or such eyes of blue. Gosh, I'm fortunate, the thing we've begun is much more than a pastime. For this time is the one where the first time is the last time. I've got beginner's luck, lucky through and through. 'Cause the first time that I'm in love with you. I've got beginner's luck. The first time that I'm in love with you. Gosh, I'm lucky, I've got beginner's luck. There never was such a smile or such eyes of blue. Gosh, I'm fortunate, this thing we've begun is much more than a pastime. For this time is the one where the first is the last time. I've got beginner's luck, lucky through and through. 'Cause the first time that I'm in love with you. Beginner's luck, lucky through and through. 'Cause the first time that I'm in love, yes, the first time that I'm in love, oh, the first time that I'm in love, so in love, I'm in love with you. Diane Shore, Another Time, disco de 2008, flamante álbum aún para una de las grandes voces que formó parte de la Count Basie Orchestra, una impecable vocalista que siempre ha demostrado una inclinación natural hacia los sonidos más elegantes de la tradición vocal de los Estados Unidos. Shelby Line, Just a Little Loving, así se llama el disco, son 10 canciones, esta es una de ellas. I Only Want to Be With You. En Radio Andalucía, en el País de los Sueños, esto es Yo Solo Quiero Estar Contigo. I don't know what it is that makes me love you so. I

Los primeros minutos de nuestra segunda hora de hoy, sábado, dos discos completamente nuevos. El Erklag, La Pimienta de la Vida, y también la última entrega de Diane Shore. Esto es música. El país de los sueños. Recuperaremos a Diane Shore dentro de un momento. Ahora la sofisticación llega con Randy Nichols en su Sophistication, álbum que ya hemos escuchado varias veces, que además vino arropado con la producción de Jeff Lorber. Viajando 5 años atrás en el tiempo. Randy Nichols, su música. Radio Andalucía, el país de los sueños, hasta las 12. La música de Grady Nichols, un saxofonista nacido en una ciudad del estado de Arkansas llamada Siloam Springs, que comenzó a tocar el saxofón mientras estudiaba sexto grado, para después contar con el brillante maestro Joe Davis, un mito en la historia, arropándolo, uno de los primeros músicos que confiaron en sus no pocas posibilidades, que quedaron de manifiesto además desde el lanzamiento de Between You and Me, Entre Tú y Yo, como Grady Nichols a Moment's Notice. Esa fue la denominación de la banda allá por 1996. Así es, el país de los sueños. Con Lorenzo Romero, que es el productor, un placer estar aquí, Juan Antonio Jurado, disfrutando de una música única que llega una vez más esta noche con Diane Shore. They say that falling in love is wonderful, so wonderful. So they say. The thing that's known as romance is wonderful, so wonderful. So they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand. One morning, and without any warning, you'll find yourself shouting that love is grand. In every way. Qué voz tiene Diane Shore, espléndida mujer. Manteniéndose siempre en un lugar en el que ha estado muy cómoda, en la periferia del jazz, interpretando canciones propias y en infinidad de ocasiones, como es el caso, algunos clásicos elaborados por gentes tan importantes en la historia como Ira Gershwin, Rogers y Hammerstein, Irving Berlin, y además perfectamente acompañada en estudio, como es costumbre. Magníficos músicos en este Sun at a Time, otro tiempo, algún otro tiempo, que nacía en los Estados Unidos el 26 de febrero de 2008 con el apoyo del pianista Randy Porter, estrella. En canciones como la que estábamos escuchando, el guitarrista Dan Balmer, el bajo Scott Steed y el batería Ray Jackson, también invitado a las sesiones de estudio de un álbum imponente, como es ella, como es Diane Shore. Agnieszka Hegier. Así se llama ella. Night and Day Swing. Más clásicos en Radio Andalucía. With you. Sarah With You, es un clásico de Sting, el líder de Police, que ha sido recuperado a través de los años por Jackie Allen en 2003, por ejemplo, por gentes como, naturalmente, los Police de Sting, por él mismo en solitario, Lenny White o Marisa Stilaninau, además de la estrella que estamos escuchando ahora, Agnieszka Hecker, así es como se llama. Not in this way, el título de este álbum, estupendo. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Música Earth, Wind and Fire, Reasons, en versión de John Jarvis. Thank you. John Jarvis, el que estamos escuchando, músico difícil de etiquetar, un músico de sesión y compositor, no es necesario, es algo que evidentemente no hace falta para disfrutar de su buen sonido. John Jarvis ha trabajado frecuentemente tocando y componiendo para Art Garfunkel y Rod Stewart. Al mismo tiempo también ha elaborado muy bien material de música country. Diseñó las dos canciones que consiguieron Grammy durante el 91-92 a la mejor canción de esa disciplina, además típicamente americana, junto a The Judds y Vince Gill respectivamente. Reasons, The Earth, Wind and Fire, lo que estábamos escuchando. Más versiones ahora. Estamos ante Late Night, álbum de 2008, una vez más. Lynn Paul con una versión de Have I Told You Lately. Música de Bob Morrison. Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Take away and make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness and take away all of my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Maravillosa canción, qué cosa más bonita. Van Morrison, ese irlandés delicioso, fue el que la construyó hace muchísimos años. Han hecho decenas de versiones en torno a esa música. Have I Told You Lately, que también recuperó esta voz, esta gran artista desde hace muchos años, que se llama Lynn Paul en su Late Night. Tarde y la noche. 12 canciones. Ahora estamos ante otra versión, pero dejamos la música de Van Morrison y nos centramos en este momento en el sonido de Michael Franks. Rainy Night in Tokyo. Noche lluviosa en Tokio. GD Tipping. es el que la reconvierte en este álbum de 2007, On the Edge of Funk, en el filo del funk. G.D. Tepin, en los últimos minutos de la edición del sábado, esto es El País de los Sueños, hasta las 12, hasta la medianoche. Rainy Night in Tokyo, G.D. Tepin, On the Edge of Funk. Así es como se llama este álbum para otro de los clarinetistas de nueva generación de la música americana. G.D. Tepin, ese es su nombre. Música de Michael Franz, entregándonos ahora a otros ritmos diferentes. De nuevo con Shelby Lynn. Just a Little Lovin'. Ahí estamos, una afición a la música que le llega de familia. Su padre músico de una banda local y su madre profesora de armonía. Estamos prácticamente concluyendo.